Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 852ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de esta enfermedad! ¡Hola, amigos enfermos! Ya se curarán, y si no se curan, ya saben, ¿eh? Les enviaremos flores a su domicilio. ¡Tengo mocos! Yo parecía que había pegado un salto y se había desgarrado algún músculo o algo así. No, es que tengo mocos. Bueno, es lo que queda del señor Lagarto. Bien asqueroso. Esto, por favor, solicitamos a alguien de producción. Cuando aquí en este programa decimos alguien de producción, es la muda. Se consigue la muda. Sí, un barbijo o algo para el apestoso, digo. Porque aquí, ya sabes, estamos muy juntos, mucho calor humano, y sí, ya todos caeremos, es así de necesito fácil, un té con vodka. Si no hay té, no importa. No, si no hay té, no importa. Damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación en su conjunto de esta nave, la María Tijuana. Comenzando con quien más sano se encuentra en estos momentos y soportando todo tipo de altibajos térmicos debido a que el pico está haciendo unos ajustes. Y te pasas de cagar de frío a cagar de calor, sí, a tirar la gota gorda y decir, ¡ah! Hay problemas con la energía. Decir, hemos decidido desnudarnos y estar desnudos, sí, todos, sí, aquí. Sí, es y, lo mejor. Y bueno, si tenemos fríos, pues no importa, metamos un poco la mano y nos movemos más para generar el clima adecuado. Señoras y señores, con ustedes, que nos llevas a los confines del espacio cósmico, solo vestido con un casco, eres el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, capitán. Yeah. Así se lleva. Está bien. Igual esa cabeza va a entrar a levantar temperatura, capitán, ¿eh? Porque sí, por los pensamientos. Sobre todo. De adentro hacia afuera. Claro. Ese es lo dramático. Señoras y señores, presentamos ahora a quien nos lleva desde los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, capitán. ¿No lo presentó ya? Ah, me parece que sí, ¿no? Ah, sí, bueno, necesito la pastilla. Ya a esta altura necesito la pastilla. Señoras y señores, con ustedes, que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. ¡No, cabrón! Ya lo presentó. Ella es la muda. ¡Ah, bella muda! Bueno, también nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Sí que cósmico, sí. Por favor, ya, ¿eh? Sí, totalmente desnuda. Y aquí todos son responsables. No, sí, mentira. No, está bien. Se tapa los pechos con una sola mano. De más está decir que la mayoría queda afuera, ¿no? Es que son estas manotas. Y tiene la mano pequeña. De plástico. Sí. Power número uno. Señoras y señores, presentamos ahora a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Oh. Él es el Nico. Sí que sí, Nico, eres tú. Además es el técnico a cargo de este viaje. Sí. Y bueno, ¿qué más podemos agregar? Tiene problemas eléctricos. Sí, Mico tiene problemas eléctricos. Problemas de amores. Sí, sí, porque funciona con una fuente igual. Problemas de red. Bueno, Mico, todos tenemos problemas. Un culo de problemas, sí, podría sí decir alguien por ahí. Ahí está el Mico, lógicamente. Y nosotros vemos que ustedes también tienen problemas. Y no los nieguen, ¿eh? No pongan cara de chingones como diciendo, sí que no, sí, cabrón. A mí la vida me sonríe. Mentira, la vida se les caga de risa. Se está burlando de ustedes. Pero está bien, ¿eh? Aguantar, sí, sí, a poner sí el pecho. Ya saben, lo podemos ver de aquí. Estamos con ustedes. Paisajes de angustia. Un escritorio. Apenas un pasillo. Una máquina expendedora de alguna mierda. Un reloj. Una planta artificial. El aire viciado y sintético. Y una pecera afuera el universo y el universo mismo dentro del zoológico laboral. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Reportes indican que fueron avisadas unas misteriosas bolas de fuego caer por diversos lugares del planeta. Los especialistas solo pueden afirmar una cosa: el séptimo sello se ha roto. El inicio del fin de los tiempos ha comenzado. El apocalipsis acaba de iniciarse. Y todo debido a que Isaac de Tabasco, México, después de mucho tiempo y esfuerzo, logró concluir su diplomado para titularse. Habiendo realizado con éxito su examen profesional, es hora de arrepentirse. Así que, amigos, ya soy ingeniero, dice Isaac de Tabasco. Ingeniero. Ingeniero, por favor, tome asiento. Fíjese. Ya no le podemos decir Isaac, así a secas, vato. Ya no le podemos decir compadre, le tenemos que decir señor Inge. Ingeniero, sí. Con mucha confianza, don Inge. Pero en este caso, ingeniero. Bueno, ya, yo creo que uno se pela el culo para eso, para que le digan, no, le sí, nada más. Ingeniero, luego, madre, sí. Ya seré colegas del mico, dice ya. Seguramente no conseguirás chamba ni nada. No, pero bueno, pero no importa. Eres ingeniero, sí. No importa porque podrás tener todos tus aditamentos que te hacen ingeniero. Él ya lo dice aquí, ya podré andar por la calle con mis cinturones, con miles de cosas, como una radio, cinta métrica, navaja, multiusos y todos esos aditamentos que el título conlleva. Es verdad, si tú ves por ahí, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa que lleva, bolsillo derecho, lleva el documento y cuatro tipos de lapiceras diferentes, póngale, de colores y todo eso. Es un ingeniero. Es un ingeniero o está por serlo, ¿no? Ajá. Igualmente los que llevan la cinta métrica colgada del cinturón, o son super mamones que están preocupados por las medidas de distancia, o son ingenieros. Así que si tú te quieres hacer pasar, porque eso también está bien. Sí, puede ser un ingeniero disfrazado. Para aquel que... O un disfrazado. Que dice, no, ingeniería son como 7 años, cabrón, claro, mucha matemática. Sí que tengo que andar simplemente colgándote una cinta métrica de tu cinturón. Pareces ingeniero. No es lo mismo, es como un ingeniero chafa. No, en cuanto escarbas un poco te das cuenta que el tipo no es ingeniero. Hay que ser, no parecer. Sí, no, es verdad. Pero puedes hacer chistoretes de ingeniero también, sí, ¿no? Sí. Que generalmente terminan con acomodándose el par de anteojos y riendo con una risa del tipo... Ajá. Esa es risa de Inge. Perfecto. Pero bueno, está bien. Dice, y todos los aditamentos que el título conlleva. No fue fácil y nunca lo hubiera logrado sin la ayuda de mucha gente importante para mí. Y entre ellos están ustedes. ¡Oh! O sea, sí que sí. En la hora de que nos reconozcas todo el esfuerzo que hemos colocado sobre ti, sí, en esas horas de estudio. Uh-huh. Hemos apostado por ti. Sí que sí. Cuando todo el mundo decía, no, este ni se recibe, pero ni de técnico. No, nosotros decíamos, otra oportunidad. Otra oportunidad, pedíamos sí desde el fondo. Sí. Tú no nos, a lo mejor no lo percibías desde el fondo allí en la sala de la universidad. Sí. Pero los que gritaban otra oportunidad éramos nosotros. Nosotros así que de esa de ese título de ingeniero, al menos la N, póngale, o la G, póngale, sí, nos corresponde. Bueno, muchas gracias. El punto G. Claro, sí. Gracias, Isaac. Un abrazo y compartimos esta alegría. Y igualmente nos da como cierto resquemo esto que la gente llegue aquí siendo nadie y se vaya siendo ingeniera. Sí, sí, sí, sí. Porque nosotros somos las mismas prostitutas que cuando empezamos, claro, el programa. Decimos, bueno, pero llegamos algo. Pero evolucionamos con ellos, éramos, ¿no? Prostitutas, uno sí se siente como que, va evolucionando. Bueno, gracias, Isaac. Un abrazo para ti. Dice alguien por aquí, excelente calidad la de ustedes. ¿Dónde la compran? ¿Dónde cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se llama? ¿Dónde la toman? Cuenten, que sepan todos, para antes que se acabe el mundo. Ese es Carlos Kiriat, que evidentemente quiere deslindar todos los secretos. Claro. No se puede todo así. Es de Israel. Está en Israel. Bueno, un abrazo. Pachón Herrada es de Puebla, México, y dice, bueno, quiero quejarme porque sospecho de que ahora si los ovnis vienen a chingarnos, de que no voy a entrar a la universidad y de que el señor Lagartija tiene hemorroides y almorranas. Recuerdo la primera vez que nos dijo. ¿Qué son las almorranas? Las almorranas son hemorroides. Ah, pero, pero bueno, ese tipo son sospechas que tiene aquí el amigo. Entonces, Pachón, no. No. Los ovnis no vienen a chingarnos. No. Vienen nada más a mirar, ¿no? Sí. Figones, sos figones. Para mí se tocan los ovnis también. Dice Manuel de Tucumán, Trelew, dice, ¡la puta madre! Mira esa gente que lleva así ofuscada. Tú dices, pero cómo... Pero la puta. Pero tanta violencia traes dentro, güey. Te hace mal. Ah, sospecho que nunca van a leer mis mensajes en la puta vida. Y que, pero no llegan por ninguna puta razón. Y la puta, y se va a las puteadas. Bueno, está bien. Aquellos que se quejan, digo un porcentaje mínimo igualmente, de aquellos que se quejan que no leemos, digo, sus mensajes y no damos quizás ni acuso de recibo de ellos, es porque a lo mejor se repiten en ciertas temáticas que no nos emocionan. Claro. Y este programa a nosotros nos emociona, nos excita y nos llena de glamour. Cuando llega a pasar la temática, ay, quiero mentar a la madre, a mi vecino que se toca, conozco a mi novia, está buena, tengo la pinga grande, pero ella sufre y esas cosas. Y bueno, mamadas son mamadas, ya lo dijo Al Capone en su célebre obra, Hijos de su rebomba madre. Bueno, hola cabrones, de nuevo yo, Rodrigo Waldar. Saludos desde Los Ángeles, California. ¿Saben lo que quiero contar? Una cosa que medio me encabronó, pero a la vez me dio risa. El otro día fui a ver Star Wars Episodio 3. ¡Ay, yo todavía no fui! ¿Y cómo sabrán? Pues soy fanático. En fin, fui. Fui con unos amigos, ya en el cine, en un momento más dramático en que Anakin empieza todo su desmadre. ¡Ey, no me la cuentes! No, ahí se da. Anakin empieza su desmadre, eso es todo lo que cuenta. Vale. Pero la situación, estamos en el cine. Olvídese de la película, las cámaras, en caso de que el mundo se desintegre, dan la espalda a la película que se está proyectando en estos momentos y va al lugar, al reducto donde está ubicado nuestro amigo, justamente Rodrigo Walbert. A ver, espera que tengo mocos. Y alrededor, por favor, mientras usted soluciona este problema nasal, nosotros continuamos. Ha salido cualquier cosa de ahí. ¡Mierdas, eso está vivo! ¡Cabrón! Bueno, bien. Siga. Está bien. Estamos... Ahí ahora escucho distinto. Claro, ¿vio? Efectivamente, como escuchaba antes era lo correcto. Bueno, al lado de nuestro amigo estaba viendo Star Wars en el momento en que Anakin hacía todo el desmadre. Sí, que sí. Una niña como de 3 años no dejaba de hablar. Oh. ¿Cómo se puede...? Está bien que se apta para un público. La línea. ¿Cómo pueden llevar una niña de 3 años al cine? Digo, si uno va a ver Pocahontas... Debería entrar y hablar. Y entonces tú con 58 años te sientas al lado de los niños que están viendo Pocahontas. Claro que sí. Ah, sí, porque la indiecita, para mí, que el pelo se lo plancha. A leer el diario en voz alta. Sí. Mira lo que está pasando en Bolivia. Sí. Ah, la gente del alto en estos momentos está... Ay, ¿te has enterado? Lee la página 58. Ah, la página 58. Pero fíjate, mira tú. Fíjate. Oh, pero mira, ¿y cómo publican esto? Esto es increíble. Y que los niños sientan ese efecto. Claro. Ponerse a hablar mamadas cuando uno está viendo una película para gente mayor, como es Star Wars. Yo creo que deberíamos mentarle la madre. Sí, a los niños. Sí, a todos. Los niños, pero luego vienen las asociaciones protectoras de los niños, que los niños que escuchan el programa, que le mentamos la madre a los niños. Lagarto, yo no sé si hacerlo. Pero a los niños que hablan en el cine, ¡chinguen su madre! ¡Carajo, cállense, pendejos! Cuando Mark se acercó a John, sus mundos se desintegraron. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. No nos hemos ido del cine. Ah, permanecemos en el cine. Star Wars está de espaldas nuestras y está nuestro amigo Rodrigo Walbert. Bueno, estaba la niña que hablaba de 3 años. Sí. Mientras Anakin en el lado oscuro y toda esa mamada. Y la niña decía, ay, quiero una paleta y esas yo cosas. Yo le meto el paquete de pochoclo, no, está de bien, panadón, no importa, no se preocupe. Pero más allá de todo eso, de las palomitas de maíz y todo lo que pueda hacer con ella, había otro fenómeno cerca de él. Un gordo feo roncando el muy pendejo. No, cabrón. La niña que hablaba decía, yo quiero algo de comida, quiero algo, una quiero tortura. Una gaseosa. Y del otro lado estaba alguien haciendo una especie de... Ah, bueno, es sencillo, yo le meto a la niña dentro de la boca. Ah, eso está chido. A ver, niña, ve. Y la niña salió. Sí, y podemos y solucionar todo en un solo acto, ¿verdad? Claro. Bueno, como sabrán, el cine en silencio, pues todos empezaron a cagar de la risa. ¿Algún consejo para todos aquellos pendejos que no les gusta Star Wars? Bueno, no, está bien, eso, lo que dijo el señor Lagarto. Sí. La niña dentro del gordo que ronca. Sí. Parece en clave, ¿no? José es de Juliaca, Perú, y saluda a todos sus compañeros de colegio. Bueno, estos son los mensajes. Compañeros de colegio, están diciendo, ay, qué alegría, y a la mierda, carajo, come polla, de estilo de Capone. ¿Qué tal, amigos desintegrados? Soy el Javarra de Juliaca, Perú. Hola, Javarra. Me quiero quejar de la madre naturaleza porque ya no aguanto el frío. Aquí estamos a 10 grados bajo cero. Yo creo que Juliaca se va a congelar. Este año. Juliaca se congela. Y luego ¿Han visto la era de hielo? Igualmente, será así. Aparecerá un mamut por el horizonte. Juliaca quedará congelada. Y luego expediciones el año que viene. La era de hielo. Póngale. No me entré a detallar todo. Tenemos miles de mensajes. Usted está con el mamut de la era de hielo. Es casi el protagonista de la era de hielo. Me equivoqué de película. Bueno, carajo. Escúcheme. Es la de. En caso de que el mundo se desintegre. Ah, ya sé cuál dice. Palomita Ford la fue a ver y nos habla de esa. El día después de mañana. Esa. Bueno, no. Sí, va a ser igual. Mezcla va a ser el igual. Día después de mañana con la era de hielo. Está bien. Va a venir un mamut. Sí. Y Juliaca se va a quedar congelada. Sí que sí. Al año siguiente irán las expediciones y descubrirán, por ejemplo, el Jabarra. Sí, congeladísimo. Congeladísimo. Y dirán, ah, este fue un hombre ilustre. ¿Qué? Bueno, era el Jabarra de Juliaca, pero bueno. Siempre al que lo encuentra como que era alguien importante dentro de la civilización de Juliaca. Bueno, dice, estamos a 10 grados bajo cero. Es un caos total. Chau, estoy con gripe, tos, todo. Ah, bueno, llega la señorita Diccionario. También me encanta el nick señorita Diccionario. Sí que sí. No sé por qué se lo ha puesto, nunca nos explicó. Porque señorita Diccionario, si nos puedes explicar por qué te has puesto señorita Diccionario. Me encanta ese nick. Dice, bueno, desde a pesar de que es largo, ¿no? Ajá, señorita Diccionario, señorita Diccionario, yo sé. Pero imagina una señorita que está con un diccionario siempre en la mano. Sí que sí. Entonces dice, esta changa, ¿para qué tiene eso? Y te busca la palabra changa, dícese de la esposa de chango. Claro, para ver si está bien utilizado. Claro, señorita Diccionario, ¿qué pasa? Ya déjalo, no le llame esposa para que tal venga. La esposa de chango, sí, tú no estás casado, no es un chango soltero. Dice de Juliaca, Perú. Yo de nuevo lo que haría sería matar a mi ex amiga, que es una idiota, y se consiguió a otras amigas, que es decir, peor es nada, que solo están con ella un rato y les da vergüenza estar con ella. ¡Ah, la mataría! Qué bueno, un grupo de amigas que te da vergüenza. ¿Vamos al cine? Sí, pero estuve y nosotros luego te alcanzamos. Dentro del diccionario debe llevar armas. Sí. Hoy las recomendaciones para esta no, gente que vea no es la recomendación, armonía. Supongo yo, porque no puede tener esas ideas. Sí, yo igualmente, señorita diccionario, no sé qué tanto querías a tu amiga. Póngale. Que en estos momentos hay un dejo como de odio contra ella, como para querer eliminarla. Déjala y está con sus amigas se avergüenzan de ella. Búscate tú otras amigas que se avergüencen de ti. Póngale. Sí. Bueno, mi profesor de historia es un extraterrestre. Ya está viejo y se comporta medio extraño. Y siempre me jode y me revisa mis tareas, dice la señorita diccionario. Ajá. Es normal. Profesor, sí. Claro, dentro, una de las tareas de un profesor es revisar la tarea de los alumnos. Claro. Salvo que te la revise del modo. ¡Abre las piernas que quiero ver tu tarea! Claro. Ya ahí sí, tenemos ahí que hacer una denuncia. Es extraño, sí. Ahí tenemos que hacer una denuncia y más que extraño debería estar encarcelado. Un beso para la señorita diccionario. El Borras de Querétaro, México. Sospecho que los pechos son la invención de una mente hedonista que no se sacia con dar por culo, sino que quiere a los monos como el mico para dar por cola, pero prensil. ¡Ay, deja la cheve! Dice él mismo. Se dice, sí, deja. Sí, sí, sí. Sí, nosotros también te recomendamos deja la cerveza, sí, aunque sí, te inspira claro. Bastante, ¿no? Póngale. Luego no bueno. Se te comprende demasiado, pero te inspira. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Hace un par de semanas encontré por mala suerte su página y ahora no puedo dejar de escucharlos. Me recargo de risa, los felicito por el programa y sigan por ese camino que están mal. Dice, pero están para mucho peor. A ver si algún radio de Corrientes en la República Argentina se pone las pilas y los pasa y me ahorran plata para no tener que bajarlo el programa todos los días en un ciber. Les mando un chistorete. A ver si una radio de Corrientes, por favor. Una radio de Corrientes por ahí. Nosotros sí le podemos sí. Traducir al correntino el programa. Sí. De eso se encarga también el Nico, que se encarga absolutamente todo y sale en correntino. Sí, sí. Podemos hacer la apertura inclusive con un no, pero ya nos dijeron de Corrientes que no intentemos con el Zapucay no, porque no. Vamos mal. Bueno, estaban tres elefantitos. Ajá. Y es un chiste que a nosotros nos encanta. Sí. Pero ya lo hemos contado muchas veces. Termina con el elefantito que quiere enruladas las pestañas. Ah, sí que ¿no? Sí. Así que bueno, chango, en otro momento. Raúl de Juliaca, Perú, dice, sospecho que mi hermana está mal en sus cursos y eso me molesta mucho, cabrones. ¿Y por qué te molesta, Raúl, que estás a cargo de tu hermana? Ah, póngale. Ah, eres el tutor encargado. Está mal en los ¿tú cursos? ¿Cómo estás en los cursos? Está perdiendo el curso. No, Raúl tiene 84 años. Ah. Es una hermana mucho. Y ya lo perdió el curso. Ya lo perdió. Lagarto Callejeros de Corrientes, Argentina, dice, sospecho del portero de mi edificio porque no sabe arreglar nada y tiene cara de imbécil. Pero tiene más guita que cualquiera porque nos chantajea. Eso me hace está bueno. Es un puesto vital el de portero de edificio. Sí que sí. Es decir, el portero de edificio es aquel que por ejemplo, sale a las 6 menos cuarto de la mañana, que nadie comprende por qué, con una manguera y manguerea todo. ¿Sabe? Él cree que la vida se soluciona manguereando y echando agua sobre todas las cosas. Esa es la... Creo que en el estatuto del portero de edificio lo que dice como principal es: tu tarea en el mundo es echarle agua a todo. Póngale eso. Y están ahí con cara, como dice este amigo, así como: cara, le estoy mirando todo. Pertenezco a la CIA. Soy un ex agente de la KGB. Tú no sabes a qué pertenece. Y riega todo: riega las veredas, las baldosas, las piedras. Las señoras, los perritos que vienen a hacer sus necesidades. Eso es un portero de edificio. Pero además conoce todo el movimiento del edificio. Claro, güey. Ah, entonces dice: y te mira con cara. Cuando tú llegaste, por ejemplo, 4 de la mañana, pero totalmente así desencajado, con los ojos en la mano y el culo en una mochila, te no dice nada. No, pero no. Al día siguiente, cuando tú te vas para algún lado, te mira como diciendo: qué resaca, qué bien, ¿eh? Así que pertenece al cartel de Medellín y estás haciendo fiestas negras en el. Y tú dices: ¡oh, la mierda! Este tipo, y así es como te chantajea. Sí que sí. Entonces tú te sientes obligado a darle una lana especial. Bueno, Lagarto Callejero, estamos de acuerdo contigo, ¿eh? Sí, cabrón. Son gente que para mí le ha puesto a alguien, ¿eh? Yo sospecho también. ¡Cuidado! ¡Un portero de edificio! En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Y el taxi espacial ahora nos trae la presencia benemérita y luminosa del hombre que más sabe de deportes en el mundo. Él es Eliomar de Golón, el Buen. ¡Hola! ¿Cómo andan? ¡Hola! Eliomar, lo vemos mejor. Se le abrió el agujero, Eliomar. Como brisa. Bueno, Eliomar tuvo un problema con un piercing. Sí. Que se le había infectado todo el rostro. El viejo se pone piercing. El viejo se pone piercing. Ustedes compran, es un viejo moderno. Ahora me he puesto un expansor. ¿Se va a tatuar algo, Eliomar? Sí, una cacatúa. Bueno, ¿dónde? Donde concluye la cadera. Ahí una cacatúa. Donde termina la columna vertebral. Perfecto, tú una cacatúa, ¿eh? Qué agradable, sí. Tamaño real. Bueno, Eliomar. Porque me gustan mucho las mujeres con tatuajes ahí. Mire, escúcheme. ¿Y qué? Se va a mirar al espejo, se va a autoerotizar. Exactamente, y a esta edad, ¿qué puedo hacer? Está un poco arrugado igual. La cacatúa le va a quedar como murciélago. Pero, güey, escuche una cosa. Aquí tengo mensajes que han llegado de Pollatrón, su alumno más ilustre, creo. Muy bien. El amigo español que dice: alabado el niño elefante, saludos cordiales. Perdón por ser una catarata de aciertos deportivos. No, y sí, bueno, él propone unas cosas, pero luego, si tenemos tiempo, le pasaré a leer. Si no, se lo lleva, lo informo. Yo te quiero igual, Pollatrón. Sí, pero tenemos mucha gente criticándolo. Vamos a tomar la representación en un banal, mensaje. Banal, solo intergaláctico, les escribo desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina, siempre para hacer una crítica constructiva hacia el programa. Sé que en ese punto intento de comentarista deportivo que suele aparecer por ahí, porque la verdad no sabe una mierda, lo escuché en un programa días anteriores, es deprimente, que se dedique a otra cosa, para el fútbol no sirve. Bueno, ¿y usted, cabrón? Sí, Salem dice esto y mucha gente detrás de él lo sostiene. Discúlpame, ¿cómo se llama el niño? Básicamente, no le responde, no importa cómo se llama. Está en el culo del mundo, Roberto. Las cosas le llegan difusas. Sí. ¿Entendés? Anda a empernarte un pingüino y deja de escuchar cualquier cosa. Hay mucha gente de Argentina que está enojada con usted porque dice: Eliomar dijo que en las eliminatorias Brasil le iba a ganar a Argentina. Ilusos, tontos. Habló mal del director técnico de la República Argentina, de Pekerman. Justamente el domingo estuve comiendo con José Pekerman, un gran técnico de fútbol, jugando con su perra que se llama Qatar, con su gatita Malasia, con sus dos hijas. Estuvimos ahí en Bella Vista, que es una localidad de Buenos Aires que yo no conocía. Yo no entiendo, usted lo mató, lo humilló, lo humilló público, dijo que era un desabrido, que no podía ser director. Ustedes se quedan con lo formal, con lo superficial de las cosas, cero de psicología. Lo que yo intenté fue mover la fibra, tocar la esencia de ese verdadero hombre de fútbol, de ese gladiador con una pelota en los pies, que es José Pekerman, ese tacticista estupendo, superando incluso a Bailardo, Menotti y todos esos hombres que llenaron de gloria al fútbol argentino. A ver si alcanzo a comprender. Oye, José, eres el único, y te lo dije el domingo, te lo vuelvo a decir. Bueno, ya calle, viejo, escúchame, usted está diciendo que dedicó toda una columna a criticarlo, a denostarlo, a todo eso para motivarlo, para que en su orgullo personal venciera a la Argentina a Brasil. Por supuesto, denostándolo, maltratándolos, haciéndolos sentir la peor basura del mundo. Sí. Eso es sacar mataron su amor propio. Bueno, pues, pues le ha dado... De otra manera se puede entender que Crespo haga dos goles. No, está bien, le ha dado resultado. Le ha dado resultado porque Argentina ya está en el Mundial 2006 de Alemania. Uno nunca puede explicar sus tácticas. Eliomar, ¿quiénes van a ser los que participan del grupo sudamericano del Japón. Mundial? No, sí, está bien. Pero Argentina ya está en el Mundial. Brasil ya casi está en el Mundial, ¿verdad? No dudo. No duda. ¿Cómo duda Brasil? Una gran selección, ¿no? Un gran equipo. Sabían, van a clasificar penosamente, pero clasificarán. Usted no está de acuerdo con el fútbol que propone Brasil. Con la belleza, el choco bonito. Son todo producto de un marketing, señor. Roberto Carlos está hecho para vender discos. Ronaldinho para vender anteojos de sol con esa cara de supermodelo bronceada que exhibe por todos lados. No tiene cara de supermodelo. Ronaldo está contratado por Lacta para vender chocolates. Sí. Y esa cantidad. Luego terminan retirados en el olvido como Dunga jugando en Japón, como Rivaldo en Grecia dando lástima en el Olympiacos. Señor, basta de los jugadores marketineros que no ponen testículos dentro de la cancha. Eliomar, bueno, ya sí, ahora se está ganando muchos enemigos de Brasil. ¿Qué lo van a dar? No les entiendo. Está bien, va y toma lo culo, van a ser catacoquillo por lo mínimo. Escúchame, Eliomar. Sí, tenemos otras cosas. ¿Quién va a clasificar al final? Porque la gente de Colombia también nos ha escrito y nos dice: Colombia. No sueño. Ecuador estará en el Mundial de Ecuador. Ni siquiera, ni por las tapas. La República Oriental del Uruguay en la celeste. No puede ser porque tengo amigos ahí. Puede ser. Pero esto es. ¡Qué cabrón! Es periodismo, usted con los amigos. Mis sueños. Bueno, escuche, Paraguay va a... Paraguay y Ecuador, y se acabó. Y Uruguay va a llegar a repechaje. Bueno, prepárense para recibir las felicitaciones de la concurrencia colombiana que tenemos aquí, ¿eh? La gente de Pasto va a venir. Los de Medellín, los de Barranquilla, los de... Bueno, ya está. Eliomar Tecolote, ahora sí puede proseguir con toda la información que tenga sobre el deporte. Bueno, sí, nosotros con el Celta de Vigo. Con el Celta de Vigo. ¿Qué hacemos con el Celta de Vigo? No sabemos qué hacer con el Celta de Vigo. Toda la cantidad de saludos que yo les he mandado. Es verdad, usted los inspiró mucho. El buque de flores que le envía al todo el plantel. ¿Llegó? Los bombones. Sí. Sí, pero al final no han subido. Le han restado los puntos por mal incluir un jugador. Y encima perdieron el fin de semana. Así que no subieron. No. Tienen que estar penando hasta la última fecha para ver si pueden subir. La verdad, una pena. Me siento tocado, herido. Me han engañado. ¿Quiere que le devuelvan el buqué? Quiero que me devuelvan las flores y los bombones. Que le devuelvan la fiesta. Sí, la fiesta que había organizado. Bueno, pero nos podemos ir para Sevilla de a última vez. Yo prometo devolverle las camisetas y los pantaloncitos que las robé en la Vuelta Olímpica. Yo no los devuelvo. Bueno, algo de Villa. En medio de la emoción. Y la conciencia sucia, Eliomar. Bueno, saludamos a la gente que ha ganado la Copa del Rey. Saludamos a los amigos del Betis. Todo verde y blanco. Menos uno. ¿A quién no? Hay un hincha que no me cae muy bien, pero bueno, después le diremos. Nosotros tenemos un amigo aquí que es del Betis, justamente debe estar festejando pedísimo, así que no lo puede saludar. Aquí arriba la nave. Entre otras cosas, no, arriba la nave hace mucho que no viene, se llamaba Juan José, y el tío de él era el jugador de fútbol del Betis, del Real Betis. Usted, no, gente muy importante llega aquí. Escúcheme otra cosa. Mi tatarabuelo fundó la Celta Alba. Hay un mensaje que llegó por aquí hace tiempo, una semana más o menos, de una dama que está en Suiza, radicada en Suiza. No, no está embarazada de usted. Está en Suiza radicada y quiere mandarle a través de este programa un beso a José Chatruc. ¿Usted lo ubica al futbolista, el Pepe Chatruc? Sí, ¿cómo que no? Bueno, si lo veo, doy un beso. Bueno, parece que el Pepe Chatruc escucha este programa y su alguien... Jugó en el Grasshopper en Suiza. Bueno, y una fanática de Grasshopper o alguna affair que ha tenido por ahí por Suiza lo extraña, escucha este programa y quiere mandarle un saludo al Pepe. Un saludo a Chatruc. Un saludo. Gran jugador, Chatruc. Salió de un equipo que me es muy afín a la Argentina. ¿En serio? ¿De qué equipo es en Argentina usted? Del Club Atlético Platense. Muy conocido, güey. Bien, cabrón, sí, está como en tercera división. Y el Pepe Chatruc Guay. Bueno, porque en sus inicios Platense tuvo camiseta naranja. Todo lo que tiene reminiscencia naranja me hace acordar a mi Holanda. Porque usted y el Valencia Fútbol Club. Exactamente. Hablar con los naranjeros. Bueno, Leomar, prosiga. Sí, que hablando de naranjas, bueno, nos vemos de Paraguay en un viaje cósmico a través del mundo de la pelota, ¿no? Y así ha pasado un hecho sorprendente. ¿Qué pasó en Paraguay? Un jugador juvenil. ¿Qué habla en turco? No, en árabe, en arameo. ¿De qué estoy hablando? A veces sí. Un jugador juvenil, cabrón. ¿Qué juvenil? ¿Ha tratado de sobornar a un árbitro antes del inicio de un partido? Ah, qué feo está eso. La gente joven que ya llega manchada sus manos. Qué feo. Y encima lo feo es que lo quiso sobornar con un dólar. ¡Con un dólar! ¡Un dólar, cabrón! ¡Un dólar! Es como poco. Es como poco, pero bueno, me hizo acordar a un recuerdo familiar. Me hizo acordar a mi hermana. ¿Su hermana? Sí. ¿Era jugadora de fútbol? No, no. Empezó con un juvenil por un dólar. Ya económica la chava. Bien. Cada uno tiene su autoestima, sí. Y le pone el precio que cree, señor. Bastante baja, no tendría más lana. Eliomar, en México, tenemos que decir algo importantísimo. Rey, ha subido un club. Oh, no. Pero el descenso de San Luis Potosí, cabrón. Ha subido. San Luis Potosí. Se fue el Puebla, que es un asco. No. Bueno, sí. De segunda no nos importa. Bueno, no, exclusivamente a la primera, la elite. Pero la elite del fútbol mundial. Representa a México. Necesitamos un nombre para el San Luis Potosí. Exactamente. Hay que buscar un apodo. Es un equipo muy triste que no tenga apodo. No hay canciones, claro, ni nada. Están los hidrorrayos de Necaxa. Los aeroplanos de San Luis. el rebaño sagrado de las Chivas de Rayadas de Guadalajara. Los alacranes de Durango. Los alacranes de Durango. Los cajeteros de Querétaro. Y San Luis Potosí no tiene sobrenombre. No tiene sobrenombre. Hay que ponerle. Los peyotes de San Luis Potosí. Hay que buscarle. Los pelones. Los pelones de San Luis Potosí. O algún animalito que os guste. Ah, poca letra. Las cacatúas. Vamos a darle prioridad a la gente de San Luis Potosí para la votación. Eliomar. Aquí al comienzo de la liga. Sí. Y si nos convence, la pueden... Hincharemos por el San Luis. Sí, el que dé un dólar, lógicamente. Sostamiente por precio. Recuerden que los tecos los llevamos a la final, a los Jaguares, lo hicimos superlíderes. Eliomar Tecolote de Boer puso en la final de la Copa, que ganaron justamente la fiesta grande, a los tecos año anterior, a los Jaguares de Chiapas. O sea, ¿qué más quieren de él? Yo no sé qué más quieren de mí. ¿Qué más pruebas quieren de él? ¿Qué otro rincón de mi cuerpo quieren explorar? No sé. Se ha donado todo ese cuerpo a la ciencia. Es verdad, Eliomar, es verdad. Bueno, ¿qué más quieren de mí? Sí, no, ¿qué más quieren de usted? Queremos saber si tiene más información deportiva, sí. O si quiere, no sé, dedicar su columna a alguien, o si quiere celebrar una su cumpleaños. Chiquita, una cortita. Sí. Una cortita. No, el toque, niño está preso. El niño está preso. El hijo de Pelé. El niño Torre, pensé. El hijo de Pelé está preso. Está preso. Está preso por traficar drogas. Oh. Y por ser cómplice de la banda que secuestró a la madre de Robinho. Oh. Y la descubrieron que en el 95 había atropellado un jubilado. ¡Lo mata! O sea que el niño tiene que ser hijo de Maradona, que hace naciendo en Brasil y que es hijo de Pelé. Se equivocó de padre. Se equivocó, ¿qué cosa? Bueno, que quizás Pelé no es. Bueno, lo que no, aprende, pero Maradona no jodió a nadie, cabrón. Claro, este cabrón, niño de lado votó con un pibe. Exactamente, pero bueno, son cosas. Pero no estuvo acompañando la crianza. No estuvo acogotado. No estuvo acompañando la crianza de esta crianza. No, porque Pelé se dedicaba con estar con Xuxa y con todas esas mujeres que claro, y el hijo tiene la semilla del mal. El hijo tiene la semilla del mal adentro. Exactamente, tienen que ir con los hermanos de la magia blanca que lo cubren. Sí, qué increíble, bueno. Ese muchacho está poseído. Un saludo para... Va a estar poseído en la cárcel. Porque para el niño. Para Filo de Pelé, ¿no? Filo de Pelé. El filo del pelado vendría a ser. Yo se lo traduzco. Sí, bueno basta de chabacanería. Volvamos al momento religioso. Busquemos la paz dentro nuestro. Sí, Eliomar. Esta columna va dedicada a un enviado del Señor, a un hombre puro que ha venido a transmitir el mensaje lleno de luz hacia nuestra tierra. ¿Quién, Eliomar? Se llama Carlos Artavia. Carlos Artavia. ¿Quién es? Y es costarricense. Es un sacerdote tico. ¿Sacerdote tico? Un sacertico. Es un sacertico. Que hinchado las bolas de que una perra interrumpa su misa todos los domingos, salió y disparó su Magnum 45 sobre la cabeza del carro. ¡Oh, Dios! Es lo mejor que pudo haber hecho Dios sobre la tierra. Ya no hay reglas ni religiosas, ¿eh? Esto le trajo algunos problemas. Tres viejas se fueron y dijeron, están bravas las penitencias. No se van a más marita. Pero bueno, es así. A mí por una felatio me cuelgan las tetas en la plaza principal. Pero qué le vamos a hacer, sí. Está bien, muy mal curado. El Señor sea contigo y con tu espíritu. Eliomar Tecolote de Boer. Está mal reírse de Dios. Eliomar Tecolote de Boer. Y recuerden, el deporte es la luz. incandescente y cristalina que llegó desde el cielo para elevar el pobre alma agujereada de ese perrito que pululaba por las calles de Costa Rica. Gracias, Carlos, por tantos disparos. En caso de que el mundo se desintegre, el último de los moicanos, creyéndose que había más. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijos de minero, ahí está Bukowski, grande marada, tío Mito, acá en México, le saluda a Champas, Polito Rey, Rude. Salud por la María Tijuana. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Rashman es de la República Independiente de Arequipa, en el Perú, y dice: hola de nuevo, marinos escoceses. Sospecho de que voy a matar unos pinches chamacos de por acá, ya que me tienen hasta las pelotas. Bueno, la historia comienza así. ¿Qué pasó? Cuando me mudé a mi nuevo departamento, comenzaron a venir unos pinches vecinos que se metieron dentro así como así, y eran evangélicos. Y entonces comenzaron a hablar y hablar y hablar de Dios. Y así hasta la medianoche, en que se fueron, como entraron. Pero aquí recién comienza la verdadera historia. Sucede que tienen unos grasientos chamacos que parecen la viva representación de los Teletubbies. Dice: bueno, solo estaba recogiendo mi ropa del techo y noté de que faltaban tres boxers. Él tenía tres perros. Sí. Y los fue a recoger. Aquí está el gran danés, aquí están mis dos chihuahuas. ¡Los tres boxers! ¡Wow! Alguien se quedó con los tres boxers. Cuando de pronto observé que los mocosos estaban pegados en la pared. Estaban pegados en la pared. Los mocosos estaban pegados en la pared. Deben ser los boxers. Ah, bueno, está bien. Dice entonces, por la culpa. Entonces, por la curiosidad, me acerqué a ver qué estaban haciendo. No, estaban los chamacos. Los chamacos estaban pegados en la pared. Y entonces, ¿qué hacen? Se pegan a la pared. Claro. Tienen superpoderes, son más Power Rangers que este tipo de Teletubbies. De Teletubbies. Bueno, los pinches mocosos estaban chaqueteando. Y lo peor de todo es que noté que tenían mis boxers en la cabeza mientras lo hacían. Están muy locos. Primero no son tan chamacos. Se chaquetan con los boxers en la cabeza y decía: Y yo creo que los excitas. Sí, hubiera dicho: esto es místico, algo así. Están en trance. Entonces solo traje un balde de agua y se los arrojé. Los hubieran visto. Salieron despavoridos con los calzones abajo y uno se tropezó en media calle. Fue un cae de la risa hasta que salieron sus padres gritando y ellos dijeron que Dios los castigaba. Fue toda una chingadera, ya que salió al instante todo el vecindario y los chamacos seguían sorprendidos y solo les quedó meterse en su casa. Eso es todo, camaradas, y recuerden, desde las alturas su castigo recibirán. Sí, en este caso pues un balde de agua, sí, arrojado, cabrón, por Rashman. Cuéntanos qué edad tenían. Sí, los chamacos. Entre 18 y 20 años. Más o menos. Ahí estaban. El Mengalenes de Tarija, Bolivia, dice: hola, ¿qué tal? Sospecho de que todo es una mierda, en especial mi pinche novia. ¿Qué te ha hecho? Ya, esto es una tener una novia de mierda es complicado. Sí, sí, sí. No la puedes llevar a lugares públicos porque es hedionda. Sí. Si la abrazas demasiado, sí, como que se desarma. Quedan partes de tu novia pegadas en tu anatomía. Sí, la verdad que tener una novia de mierda es complicado, así que te compadecemos, querido Mer Galen, ahí en Tarija, Bolivia. Edwin es de Tarija, Bolivia, también dice: no, pinches huevones de la María Tijuana, aquí desde la bella capital de la sonrisa, les comunicamos que los pinches padres huevones de la iglesia de San Francisco no dejan joder ni hacer joda. Este comunicado es de los monaguillos franciscanos, y para... Mira, esto es... En Tarija se ha desencadenado una guerra entre iglesias. Ajá. Y los que van al frente en esta especie de juego ajedrecístico son los peones, son los monaguillos. Los monaguillos han levantado las banderas. Eso, miras unas cruzadas, casi. Sí que sí. ¿No? Dicen, para contarles que los de la iglesia de San Roque, es decir, iglesia de los franciscanos versus los de la iglesia de San Roque, les tienen mucha envidia porque nosotros tenemos minas o monaguillas que están re buenas y ellos no tienen. Y si nos escuchan, que no van por ellas, que son nuestras. ¡Oh! ¡No, estas son de San Roque! ¡No, San Roque, San Roque! ¡Que este perro no me toque! Póngale, y los escucha y dice: no, no importa, San Roque vencerá y le robará las monaguillas. ¿Y el comunicado? A la iglesia. El comunicado es eso, está delimitando los territorios, digamos. Póngale, sí, monaguillas para San Francisco, para San Roque, nada. Bien. Y ahí, entonces por eso el monaguillo, que en estos momentos todavía no ha llegado a ser monaguillo. Claro. Y duda. No sabe. Como el Adolfo, que no sabía qué universidad. Sí. Dice: fíjate, porque aquí estamos ofreciendo en la iglesia de San Francisco que si eres mujer puedes ser monaguilla. Ajá. Que se pueden hacer ciertas fiestas. Fiesta, nada, subido de tono, por favor, es todo religioso aquí. Y por el otro lado, San Roque, aburrido, si eres mujer quedas fuera, es tanto, que es casi ser un Boy Scout, ¿eh? Póngale, para sí, que lo tengas en cuenta. Bueno, desde Tarija, Bolivia, se despide Edwin y viva la joda, dice. Hola, hijos del Kaki, Kaku, Keke, dice, está acá es peor, en 0761. Interno. Sí, interno. No te está haciendo bien la medicación. No, no, va a haber que cambiarla. Contactar a otros galenos para que sí, entiendan. Sí, sí, sí. Dice, ¿qué le dijo un pato a otro pato jugando una carrera? ¿Qué le dijo? Vamos empatados. No, bien. Más, está bien. Gracias, interno. Y se sigue quejando, nos menta la madre. Para mí está en la adolescencia el interno 761. Sí, sí, sí. Y está así como rebelde contra todo, contra nosotros mismos. Nos madrea, nos menta la madre. Dice, no manden los mails. No sé qué está pasando contigo, pero el bat de béisbol de aluminio. Los mails. Puede ser, interno 761. Igualmente. Bueno, hola, compañero. Te mandamos un abrazo. Hola, par de pinches ghost del programa. Quisiera que manden saludos a mi esposa Rosalía. Rosalía. No, porque luego le mandamos saludos a tu esposa Rosalía. Sí. Y Rosalía se calienta. Tú sacas tu cuerno de chivo y empiezas, sí, con mi esposo no se metan, cabrón, es así. No, que no. No, no, no. Nosotros la forma de mandar besos es en los pechos. Sí, nada. Así más. Que si quieres se lo mandamos. Y si no se los mandas tú, que es mucho más, claro, interesante. Sí. Bueno, dice, quiero meter a la madre a todos los pinches mentirosos. No creo en que el mundo vaya a desintegrarse. Solo nos vamos a morir por culpa de los pinches políticos y sus burócratas. Y por los desempleos. Y por la explotación de los putos empleados que pagan una mierda y joden. Y quiero que, claro, no tiene tiempo para mandarle saludos a su esposa. Claro. Porque está rechísimo. Sí, sí, sí. Alfredo, por favor, cálmate, baila un hula hula con tu esposa. Póngale un merengue, algo ahí como para bajarle la temperatura a todo esto. Pero lo lamentable es que tienes razón, Alfredo. Sí, sí. Entonces, un abrazo para ti. Aquí tengo por aquí a... ha llegado nuestro amigo Helter Skelter desde Caracas. Justamente para enseñarnos nuevas cosas, supersticiones, interpretaciones. Muchas gracias, Helter Skelter. De Córdoba, la Sultana España, Miguel Ortiz llega para decir, yo cogería a todos y cada uno de estos políticos, los que nos manejan a su antojo, y los ataría para que no se escaparan y apechugar con los demás terrestres. Chau desde España. Joder, qué calor en la costa mediterránea. Lo mismo, sí, es verdad, sí, qué calor. No estaremos. Un abrazo, padre. Bueno, qué frío. Sí, al Pollo Idiomas le mando un abrazo. A Ricardo de Santa Rosa, a Henry Misteriosa, a Nene de Concepción, a Marita de la Tierra, a Juan Alberto, que dice por aquí, a Osuso de la Red, al Centinela, a los amigos, a Palomita Forti, la tengo por aquí, le mando un beso tronado. Luego estaremos con ella en otro momento. Y a todos los amigos que se han comunicado y que, bueno, no es. De una la Tierra, cabrón. La artica. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo blanco y negro. ¿Blanco y negro? Y no entiendo nada de lo que dicen. Joder. Solo quiero olfatearla y mearla. ¡Wow! ¡Va en carajo! ¡Soy un perro! No tengo bandera ni nación. No hablo tu idioma, soy un animal. Vivo y muero en cualquier lugar. Tengo sexo con quien quiero, si se da. Porque yo soy de una especie diferente a vos. Y cuando quiero me voy sin una explicación. No necesito reglas, no necesito moral. Porque tengo ojos de perro, porque veo como perro, porque pienso como perro. Soy un perro. Y así nos tratan, queridos amigos, en este mundo hostil, como si fuéramos perros, y perros somos, y luego cuando mordemos dicen, ah, mierda, ¿qué le pasó a este perro? Bueno, lógicamente, así está la situación, damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por los en sus monitores, y Michael Jackson es inocente. Es importante. Michael, qué alegría tenerte por aquí. ¿Cómo están todos? Bien, Michael, estamos muy bien. Nos alegra que hayas sido el primer medio de comunicación que hayas elegido tú para declarar tu inocencia. Gracias, yo sé que ustedes confiaban en mí. O sea que no te propasaste con... Y iba a propasarme de un niño que estaba enfermo terminal y muy hecho mierda. Bueno, gracias, Michael, ¿eh? No, de nada. Bueno, ahora debes irte, gracias por, sí, la noticia. Y debes irte porque nosotros tenemos que cerrar todo esto, bueno. Imagínate, no, hasta luego. No, sí, está bien, no apretaste el botón que acostumbras a apretar. Digo, para irte de la nave, ya la gente te conoce, no importa. ¿Te vas solo? Sí, sí, adiós. Bueno. Sí, Mico, fíjate que no le abran la puerta justo ahora que... Ya lo agarró la succión, ¿eh? ¡Lagarto, venga, rápido! a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Leo Noticias. Antares. FM Esencia. Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Y Pit Radio. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Puente. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y ya no estamos saliendo por FM de Luz, pero un abrazo para los compañeros. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 79 de HF con el puro festero en la cabeza, celebrando la liberación de Mike. Sé que sé. Está danzando y todo es eso. Es que es muy amigo. Qué bien, ¿no? Le sale. Es verdad, ahora se sí va ya para ahí el pueblo fantasma que tiene Michael Jackson. Bueno, señoras y señores, nada más que agregar, mañana nos estaremos recontando en el sitio oficial canaltrans.com. Sé que sé. Y recuerden, Michael Jackson es libre. Michael Jackson es libre, así que mañana nos encontraremos si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Michael Jackson. Sé que sé. Esto yo ha sido. Creo que lo va a querer. Yo creo que sí. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Caribia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo El Caponi, de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Segur, se portan mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Jorobo. Chao. Paintball desde Florida. Los hola, Ciudadanilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista Guerrero. Que ya la panoche, que el niño le falte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momot, Panchurla, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.